¿Qué haces, Luis Campos? ¿Cómo te va, Diego Escliar? Muy bien, un placer estar acá esta mañana. Hoy me decía acá la compañera María Neiberger que estoy haciendo doble jornada. Sí, doble jornada, y un tipo que sabe mucho de derecho laboral, no nos conviene explotarlo en demasía, ¿eh? Pero un poco lo estamos precarizando. Sí, sí. Porque no estamos pagándole un plus por la jornada que hacen llevar lo puesto. No, totalmente. ¿Por qué lo invitamos a Campos hoy, María Eugenia? Lo invitamos porque la situación del escenario de las paritarias 2017 comenzó a cerrarse paulatinamente. Mencionábamos la semana pasada que varios gremios comenzaron a cerrar sus negociaciones. Algunas estaban pendientes, otras ya estaban a punto de vencer. Y en un contexto en el que la inflación va en alza y que las posiciones del gobierno y del sector privado tienden a endurecerse en cada una de las negociaciones, por lo cual se llega con creces, Campos, al 25% máximo de techo de negociación paritaria. Hay que pensar, en realidad, cada paritaria es un mundo. Ese es un lindo título para dejar, porque en realidad hay un techo del 25 que parecería estar consolidándose, pero obviamente hay excepciones. Y ahora vamos a hablar, en todo caso, de aceiteros, que es posiblemente la excepción más lograda, y que alguna que posiblemente esté también un poquito por arriba del 25. Pero lo cierto es que sí, efectivamente, estamos ya terminando mayo y el gobierno nacional se podría estar anotando un poroto, en el sentido de que empezó a encarrilar gran parte de las negociaciones salariales con, les diría, dos grandes temas arriba de la mesa. Por un lado, efectivamente, una brecha entre el 20 y el 25%, que es donde están cerrando casi todas las negociaciones salariales. Y en segundo lugar, una discusión que se instaló, que se apareció muy generalizada en los medios de comunicación, acerca de la famosa cláusula gatillo. Es decir, esta cláusula que disparaba automáticamente aumentos salariales si la inflación era más alta que el porcentaje de incremento salarial que pactaban los acuerdos de cada una de las actividades. Lo cierto es que, cuando uno mira las actividades que fueron cerrando sus acuerdos, vos decías, Diego, que tenemos información de último momento. En este tema hay información de último momento todo el tiempo. ¿Cuál es la novedad de hace unos minutitos? Se homologó el acuerdo de viajantes de comercio. Uh-huh. Siempre hay un sindicato que homologa su acuerdo del día. En este caso, un 22% de incremento salarial a partir de junio. Las más importantes, comercio y construcción, básicamente por la cantidad de trabajadores comprendidos dentro de cada una de ellas, que cerraron acuerdos del 20% comercio en dos cuotas, el 22% construcción también en dos cuotas. Todos los acuerdos salariales, a excepción de aceiteros, están en esta franja del 20 al 25%, pero no todos los acuerdos tienen esta famosa cláusula gatillo. Es más, le diría, solo el acuerdo de bancarios, aquel acuerdo de principios de año, de enero, y el acuerdo que se había firmado antes, incluso en el sector público en la provincia de Buenos Aires, un acuerdo que firmó UPCN con la oposición de ATE, que establecía un incremento del 18% en cuatro cuotas y con esta cláusula gatillo que se iba a analizar trimestralmente. Estos dos son los únicos acuerdos que tienen esa famosa cláusula gatillo. Todos los demás, en los cuales en los medios se cansaron de escribir que tenían esta cláusula de actualización automática, comercio, construcción, estaciones de servicio, Administración Pública Nacional, recientemente el acuerdo de UPCN, todos esos no tienen cláusula gatillo, tienen una cláusula genérica, a mí me gusta llamarla cláusula cevita, o en todo caso, cláusula gatillo, pero que solo tira humo, porque no actualiza nada. La chasquibum. ¿Y se aplica del mismo modo en todos los casos? O, a ver, la pregunta concreta tiene que ver con esto. ¿Hay un porcentaje estipulado para que se mejore en caso de que suba la inflación? ¿O es dejar la puerta abierta para que nos volvamos a sentar y discutir de qué manera vamos a ver si implementamos el aumento a partir de la suba de la inflación? Esa es la diferencia entre la cláusula gatillo y la cláusula chasquibum. La cláusula gatillo, pongamos el ejemplo de bancarios, si la inflación, en cuanto la inflación supere el aumento que pactaron bancarios del 19,5%, en ese mes se le va a pagar a cada trabajador bancario el retroactivo al mes de enero, como si el acuerdo hubiera sido igual a la inflación. Uh-huh. Es decir, acuerdo del 19,5, supongamos que en octubre la inflación da 21, bueno, en octubre ya le van a pagar 1,5%, es decir, la diferencia entre el 21 de la inflación y el 19,5, retroactivo enero. Es decir, en ese momento los bancarios van a cobrar una suma compensatoria de lo que perdieron por la inflación, en forma automática, sin necesidad de ningún acuerdo, ninguna reunión, solo con el recibo de sueldo. En el caso de comercio, por ejemplo, en el caso de construcción es muy parecido, en el caso de Administración Pública Nacional, UPCN también es muy similar, lo que se establece es, nos vamos a volver a juntar en octubre, en noviembre, en enero, para evaluar si la situación macroeconómica desnaturalizó el acuerdo. Ajá. Y en el caso de que lo haya desnaturalizado, vamos a ver de qué manera generamos una nueva actualización. Es decir, la chasquibum es vení y fíjate qué onda. Nos sentamos y vemos qué pasa. Hay que, primero, hay que lograr sentarse. Que eso de última sería lo menos complicado. Hay que ponerse de acuerdo en términos de que la situación macroeconómica haya desnaturalizado el acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo con eso. Uh-huh. Y luego hay que ponerse de acuerdo en cómo se compensa esa pérdida que hayan tenido los trabajadores. Demasiadas cuestiones para sentarse a negociar, una negociación que suele llevar mucho tiempo y que va a terminar solapándose con la negociación salarial del año que viene, con lo cual difícilmente haya algún tipo de recomposición para estos sectores. Luis, mencionabas dos casos por encima de la media, el de bancarios y el de aceiteros. ¿Esto cómo se logra? ¿Tiene que ver con el sector específico, con la tarea que realizan, que los paros en ese sector generan una problemática que saben que son una buena herramienta de negociación? En el caso de bancarios, te diría, no necesariamente fue por encima de este tope. Lo que sí logró bancarios fue, por un lado, una recomposición de la pérdida que habían tenido el año pasado, es decir, incluyeron un 4% adicional en compensación de la pérdida del 2016, y luego este año se garantizaron igualar a la inflación. Es decir, con esta cláusula gatillo que pusieron en el acuerdo, se garantizaron que no van a perder con relación a la inflación, con lo cual, para salarios que son de los más altos de la estructura salarial en los trabajadores registrados de nuestro país, no es un tan mal acuerdo. En el caso de aceiteros, que sí claramente superó este techo del 25%, ahí se juntan algunas cuestiones muy particulares que tienen que ver, por un lado, con cuestiones objetivas, es decir, para la actividad estamos hablando de una de las actividades más rentables de la economía argentina, la exportación de aceite, todo el complejo sojero pasa por ahí, por el puerto de Rosario, son muy fuertes en esa zona los aceiteros, y además, para estas empresas, estamos hablando de Cargill, Dreyfus, Bunge, digo, grandes multinacionales, también pymes que están asociadas al complejo, no solo son las grandes, pero también hay algunas pymes, pero que son parte de este mismo esquema de negocios. Para estas empresas, el costo salarial representa una parte muy chica dentro de su estructura general de costos, con lo cual tienen mucho margen. Son uh-huh. de los que, no solo son de los que la levantaron en pala los últimos años, sino son los que más la levantaron en pala en los últimos años. Con quita de retenciones incluida desde diciembre de 2015. Con quita de retenciones. Con lo cual, este año realmente, y el año pasado, estaban en condiciones de dar grandes aumentos. Ahora, con eso solo no basta para tener buenos salarios, para tener buenas reivindicaciones, porque si no, lo mismo podría decirse de muchas otras actividades que no pasan el techo del 25%. En el caso de aceiteros, esta situación objetiva favorable se suma a una organización sindical que viene siendo, viene teniendo un desarrollo organizativo muy importante, con una presencia muy significativa en los lugares de trabajo, con una concepción acerca de que los trabajadores tienen derecho a acceder a un salario mínimo que les garantice a todos los trabajadores de la actividad condiciones dignas de vida, que incluyen no solo alimentarse, vestirse y pagar un alquiler, sino poder irse de vacaciones, poder mandar a sus hijos a estudiar, no tener que generar dos o tres ingresos por hogar para tener un presupuesto familiar acorde. Digo, esto se fue plasmando en las negociaciones salariales y además, en el caso de aceiteros, hay un dato muy importante que es lo que ellos denominan la gran huelga aceitera del 2015. Porque no solo hace falta tener fuerza en las relaciones con los empleadores, sino que en algunos momentos hay que ponerla arriba de la mesa. En algún momento hay que demostrarle al empleador que uno es capaz de parar el proceso productivo. En el caso de aceiteros, esto fue la huelga del año 2015, una huelga que duró casi un mes, que paralizó la exportación de aceite y de productos derivados del aceite en el puerto de Rosario. Esto le generó pérdidas millonarias a las empresas y provocó que, tanto en el año 2016 como en el año 2017, no fuera necesario ir a la huelga, porque los empleadores sabían que se estaban enfrentando con una organización que era capaz de parar el proceso productivo. Entonces, estas dos cuestiones me parece que son las dos que hay que poner arriba de la mesa. Una actividad que efectivamente está en condiciones de pagar esos aumentos y una organización sindical que está pensando en de qué manera mejora sustancialmente la situación, las condiciones laborales de sus trabajadores. Y en ese sentido se podría pensar también en los bancarios, digo, al realizar una medida de fuerza para en el sistema financiero, que además Por cierto, cabe señalar que tuvieron que interponer un recurso por vía judicial para poder retomar las negociaciones. No es así el caso de los docentes, que por más recurso judicial que hayan presentado, la paritaria nacional no se volvió a abrir. Sí, de todas maneras, el caso de los bancarios es súper interesante porque, al igual que aceiteros, estamos hablando de una de las actividades que tiene los mayores niveles de excedente en nuestro país. Y esto, en todo caso, habría que discutir con los trabajadores de la actividad si consideran que fue un buen o un mal acuerdo el que se arribó a principios de año, pero lo cierto es que también son de los que tienen mayores ingresos en términos generales y mayor capacidad de la actividad de pagar esos ingresos. Ahora, efectivamente, el gobierno nacional, en el caso de la paritaria bancaria en el mes de enero, había intentado tomarla como caso testigo de decir, bueno, este es mi tope, este es mi techo. A tal punto que, como bien decías, le negó la homologación al acuerdo salarial que habían arribado el sindicato y algunas de las cámaras patronales, tuvieron que ir a sede judicial, lograron una medida judicial favorable, pero la paritaria no se resolvió gracias a la medida judicial. La paritaria se resolvió a partir del conflicto que mantenían y que llevaban adelante los trabajadores. Obviamente la medida judicial ayudó a ese conflicto, pero lo que determinó destrabando el conflicto, la paritaria, fue el conflicto. En el caso de docentes, posiblemente sea bastante más delicado porque hay una situación similar. El gobierno nacional, fundamentalmente, está tomando a la paritaria docente como una paritaria testigo, es decir, como una muestra de que se ponen firmes y no avanzan más que este 20% en cómodas cuotas que van variando de oferta a oferta, pero que no va modificándose sustancialmente. Y está queriendo imponer la paritaria de docentes como esto, como la muestra en la cual se enfrentan a los sindicatos y le ponen un límite a los sindicatos. Y esa es la paritaria fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Me pregunto, Luis, si hay un tema en esto que decías al comienzo, de que el gobierno viene saliendo airoso por la cantidad de acuerdos que logra homologar, más allá de las diferencias y más allá de lo que quede por discutir justamente con el ritmo de la inflación y demás, pero ¿están demostrando el conocimiento que traen de las empresas a la hora de negociar justamente estos acuerdos? En algunos casos sí, en algunos casos no. Te diría que en la mayoría de los casos las negociaciones no tienen que ver, no tienen una participación directa del gobierno. Cuando yo les decía cada paritaria es un mundo, esto es porque las cámaras patronales y los sindicatos tienen una dinámica de venir negociando, de venir acercando posiciones, de venir charlando, estas charlas que mantienen informales, y en la, te diría, la mayoría de las negociaciones el gobierno no participa activamente. Obviamente sí en algunas muy importantes, porque le marcan la cancha al resto, comercio, construcción. Pero en el resto, por ejemplo, esta de viajantes, dudo mucho que el gobierno nacional haya tenido una participación directa en esa discusión, y acá sí hay mucho más de una técnica de negociación entre el sindicato y la cámara patronal. Lo cierto es que, aún a pesar de que esta brecha entre el 20 y el 25% está dentro de las previsiones que el gobierno tenía al principio, está bastante lejos de la pauta inflacionaria que maneja el propio gobierno nacional. Recordemos, frente a una pauta inflacionaria del 12-17, que es la pauta que maneja el Banco Central, que es la pauta que dicen que van a seguir sosteniendo a rajatabla, estar negociando incrementos salariales de entre el 20 y el 25% nos dice que o los trabajadores este año vamos a ganar como nunca, o en realidad la propia dinámica de las actualizaciones salariales está dejando atrás esa pauta de inflación que va a tener efectos macroeconómicos. Y yo les diría, así como el año pasado el gobierno tuvo que convalidar incrementos salariales muy superiores a los que hubiera querido convalidar, recordemos Prat-Guy diciendo inflación del 25% y la mayoría de los acuerdos cerraron entre el 35 y el 40, este año también el gobierno está teniendo la obligación de convalidar acuerdos salariales superiores a los que hubieran querido. Ahora, ¿todo esto por qué? Bueno, en octubre hay elecciones, el gobierno no quiere un escenario muy conflictivo y, de vuelta, es posible que el año que viene volvamos a tener el mismo escenario donde el gobierno quiera generar acuerdos salariales a la baja y las organizaciones sindicales intenten subir un par de puntos. Eso es un poco la dinámica que se viene viendo en los últimos años y nada indica que vaya a modificarse sustancialmente. Mencionabas paritarias y acuerdos testigos. ¿Podríamos meternos un poco en las precisiones y en las particularidades que ha tenido el acuerdo de UPCN? Estamos hablando de Unión Personal Civil de la Nación, Exactamente, estamos hablando de los empleados de la administración pública y el acuerdo paritario que ha firmado el gremio con el gobierno empleador. El acuerdo de UPCN, que es el acuerdo del SINEP, el Sistema Nacional de Empleo Público, es un acuerdo que tiene dos novedades muy negativas. La primera es el porcentaje de incremento. Negociaron un 20% en tres cuotas. UPCN viene negociando los peores incrementos salariales hace ya casi una década. Cuando uno mira el acumulado de los últimos 10 años, el salario de convenio en los trabajadores del sector público nacional cayó más de un 20%. Muy buen eslogan, ¿no? Podría decirlo ahí abajo del logo de ellos, decir eso. Venimos cerrando las peores paritarias de la historia. Creo que a Andrés Rodríguez no le va a gustar, ¿eh? Sí. Cuando uno compara el porcentaje de UPCN con los porcentajes de cualquier otra actividad, no solo camioneros, alimentación, aceiteros, los grandes, los que negocian los mejores aumentos, sino comercio, construcción, viajantes de comercio, pesca, huatre. Tomen el sindicato que quieran. En los últimos 10 años, UPCN está poniéndole el piso a la negociación salarial. Este año volvieron un poco en la misma línea, pero agregaron alguna novedad muy negativa y que podría llegar a ser, dependiendo de cómo evolucione el futuro... Siempre se puede ir más abajo. Dijo el piso, no dijo el techo. Estamos hablando de negociaciones. No. Y el piso siempre, si uno está en una escalera descendente, el piso siempre puede más abajo. Qué cagada que el piso era de madera y quedaba un sótano todavía. Abajo del sótano puede haber más cosas. Pero en este año incorporaron dos cláusulas, dos adicionales, de uno se sabe bastante, de otro todavía no, que son presentismo y productividad. Son dos palabritas que al gobierno nacional le interesa mucho, a los empleadores en general le interesan mucho, porque tienen que ver con las formas de la flexibilización laboral en la actualidad. El presentismo, un adicional de presentismo, más allá de las cuestiones técnicas que tienen que ver con este acuerdo en particular, la forma en la cual se reguló el presentismo en este acuerdo para los trabajadores del sector público va a tener impactos importantísimos, tanto en el plano individual como en el plano colectivo. En el plano individual, porque si el día de mañana querés tomarte un día porque tenés a tu hijo enfermo, eso te va a significar una pérdida salarial. Si el día de mañana tenés la mala suerte de quedar embarazada, aún buscándolo, pero bueno, en términos salariales es mala suerte porque va a significar una pérdida salarial. Vas a perder el presentismo por la licencia por maternidad. Por la licencia por paternidad, obviamente. Por cualquier licencia por enfermedad vas a perder el presentismo. Por la licencia por fallecimiento de un familiar. ¿Querés ir al funeral de tu hijo o de tu hija? Te van a descontar el presentismo. Así está regulado en el acuerdo. Esto en el plano individual. En el plano colectivo, si querés hacer un paro, te van a descontar el presentismo no de un mes, de 4 meses. Con lo cual, si querés hacer un paro en el sector público, a partir de este acuerdo que se firmó entre UPCN y el Gobierno Nacional, a cada trabajador le va a salir 5 luquitas. Qué lindo ganchito que puso ahí Rodríguez, hermoso, sentando un precedente para todos los sectores. Lo último, Luis, obviamente hablar del porcentaje de la población de la cual estamos hablando, porque una vez más, cada vez que charlamos de estos temas, estamos hablando de un sector bastante privilegiado, que es la gente que tiene un trabajo en blanco, digamos. ¿De qué porcentaje hablamos de la población ocupada? De la población ocupada, la cantidad de trabajadores registrados, tanto en el sector público como privado, es un poco más del 50% de la población económicamente activa. Estamos hablando de aproximadamente entre 8 y 9 millones de personas. Luego hay una buena cantidad de trabajadores no registrados, en muchos casos trabajadores no registrados en empresas no registradas, que esto es un mundo, y en otros casos trabajadores no registrados en empresas registradas. Que acá también hay que tener en cuenta estos dos niveles de la informalidad. Luego hay una gran cantidad de cuentapropistas, dentro de los cuales se encuentran cuentapropistas verdaderos, el plomero al cual vos llamás porque se te inundó la casa, se te inundó el sótano. Bueno, ese trabajador es un trabajador por cuenta propia. Luego hay mucho cuentapropista, el famoso monotributista, que cumple un horario, que percibe un sueldo, que va todos los días al mismo lugar, que recibe órdenes de su cocontratante, que en realidad es un falso monotributista, es un empleado asalariado encubierto, pero bueno, que también como parte de esta lógica de la informalidad está por fuera de la cobertura de los convenios colectivos de trabajo. Entre trabajadores no registrados y cuentapropistas, falsos cuentapropistas, estamos hablando más o menos del 45% del total.